sentado en la mesa que está frente a ti. Indiscutiblemente. Te vi doblar por la avenida. Desde que tú llegas, te adueñas de todo. No disimules más, que tú sabes quiénes somos. La noche es tuya. Baby Lorenzo, no te vas a arrepentir. De vuelta. Me llama la atención porque veo que todos hablan de ti. ¿Quién eres? Es la bailarina del